atardecer era en mis ojos al despertar. En cuna de dulce miel tendía mi mamá su tralala, cantando tapó mis pies para que el viento me hiciera andar. En mi niñez, sembrada de guitarras, me iba con un sonido que en mi silencio guardaba. La luna con su esplendor tocaba lejos una canción. Aquel ayer de música temprana dejaba junto a mi infancia el grito de una esperanza. La dicha cadencia soy en los latidos del corazón. El amanecer, dame tu sueño, Carabajal. El día ya subió violín y nos espera junto al canal. Los duendes de la oración con los recuerdos regresarán. Saber que soy un hijo de esta tierra, que puede inventar memoria, que canta la chacarera. Las hebras de mi canción buscan la sombra de algún cantor. Así humilde como el árbol, templándome con los frutos que me dejaron los años. A ti se cadencia soy en los latidos del corazón.